Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces hemos oído que podemos crecer físicamente y en otros aspectos no madurar proporcionadamente. Por eso tengamos en cuenta algunos aspectos sobre este asunto. Recordemos que madurez es la habilidad de controlar la ira y resolver las discrepancias sin violencia o destrucción. Madurez es cuando aprendemos a no prejuzgar, no criticar, no juzgar, no participar en los rumores falsos que contaminan nuestra sociedad. Madurez es poner en práctica las enseñanzas de la vida recibidas que nos lleve a la verdadera felicidad. Madurez es tener una gran intuición y hacer a un lado todo aquello que nos manipule o afecten a nuestras vidas. Madurez es paciencia, es la voluntad de posponer el placer inmediato en favor de un beneficio a largo plazo. Madurez es perseverancia, es la habilidad de sacar adelante un proyecto o una situación a pesar de la fuerte oposición de algunos. Madurez es humildad. Es ser suficientemente grande para decir me equivoqué. Y cuando se está en lo correcto, la persona madura no necesita experimentar la satisfacción de decir te lo dije. Madurez es la capacidad de tomar una decisión y sostenerla. Los inmaduros pasan sus vidas explorando posibilidades para al fin no hacer nada. Madurez significa confiabilidad, mantener la propia palabra, superar una crisis. Los inmaduros son maestros de la excusa, son los confusos y desorganizados. Sus vidas son una confusión de promesas rotas, amigos perdidos, negocios sin terminar y buenas intenciones que nunca se convierten en realidades. Madurez es el arte de vivir en paz con lo que no se puede cambiar. Envejecer es obligatorio. Madurar es opcional. Finalmente, recordemos que la madurez lleva a la aceptación de sí mismo y a la autoestima. Escribe Jacques Philippe en el libro La libertad interior: muy a menudo lo que impide la acción de la gracia divina en nuestra vida no son tanto nuestros pecados o errores como esa falta de aceptación de nuestra debilidad. Todos esos rechazos más o menos conscientes de lo que somos o de nuestra situación concreta. Para liberar la gracia en nuestra vida y permitir esas transformaciones profundas y espectaculares, bastaría a veces decir sí a Dios con mucha confianza en esos aspectos de nuestra vida hacia los cuales mantenemos una postura de rechazo interior. Finalmente, decía este autor, si no admito que tengo tal falta o debilidad, si no admito que estoy marcado por ese acontecimiento pasado o por haber caído en este o aquel pecado, sin darme cuenta, hago estéril la acción del Espíritu Santo. Este solo influye en mi realidad en la medida en que yo lo acepte. El Espíritu Santo nunca obra sin la colaboración de mi libertad. Y si no me acepto como soy, impido que el Espíritu Santo me haga mejor. De forma análoga, si no acepto a los otros tal y como son, y por ejemplo me paso la vida exigiéndoles que correspondan a mis esperanzas, tampoco permito al Espíritu Santo que actúe de modo positivo en mi relación con ellos o que convierta esta relación en una oportunidad para el cambio. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.